Han sido frecuentes las referencias a Humberto Nazari, que fueron anudándose en este ciclo por boca de quienes se enorgullecen de haber sido sus discípulos y colaboradores. Desde los primeros años, digamos, formales, de nuestra radiotelefonía, Nazari estuvo presente para dignificar la profesión de director y actor. Despegó en ambas actividades junto a una generación que recibió lecciones de entrega total a una y otra, de valores ejemplares como fueran Carlos Brusa y Heraclio Sena, por citar a dos solamente de los varios que abundaron en el ejercicio de la vocación artística. Ya citamos en programas referidos a los años 30 a Beco Lacanó, Concepción Olona y Miguel Moya, Lika Prats y Ramón Otero, entre los pioneros del teatro en el atril, que posteriormente se dedicaron al radioteatro. Nazari impuso desde aquellos principios las normas rígidas de la disciplina y la mayor responsabilidad. Quien quisiera llegar a algo, con él iba a aprenderlo todo. Pero el camino por él señalado para arribar al objetivo era tan recto como exigente, y únicamente los que enfilaban la ruta sin torcerse podían aspirar a ser considerados seriamente. No regalaba oportunidades a nadie, pero sí las otorgaba a quien las merecía. Hombre de una reconocida cultura teatral, autorizado por sus antecedentes a seleccionar repertorio y elencos, conductor de actores y actrices que, cuando creyeron que llegaba la ocasión de independizarse, podían exhibir como todo currículum el haber trabajado junto a él, Nazari fue de los primeros en acoplar la sugestión del sonido o la cortina musical para decorar una escena, por mejor defendida que estuviera por el texto. Genioso pero leal, son muchos los que hoy le agradecen un gritito pegado a tiempo con el que destruyó divismos prematuros y contribuyó a la formación de personalidades cuando se unieron el tiempo y la chance para concretarlas. De cómo se le estimaba, se le respetaba y se le admiraba, nos hablará hoy la actriz Nelly Robredo. ¿Es esta una realización de Humberto Nazari? Interpretando el monodrama original de Pedro Bloch, Las manos de Eurídice. Con la colaboración en el montaje musical y sonidos de Ignacio Lauminado. Relatos de Adolfo Hugo Mañán. Entre otros motivos gratificantes que nos viene ofreciendo este ciclo, quizá el mayor sea el del reencuentro con figuras que estuvieron junto a nosotros cada vez que hubo que afirmar la fe en la radio. Nelly, alguna vez tú nos dijiste que lo que más tienes que agradecerle a la radiotelefonía es la circunstancia que te concedió al aproximarte a Humberto Nazari. Sí. Es así, ¿no? Es así, sí. Sí. Es así. Y eso se lo debo esa facilidad que me permitió, o que mejor dicho, me encauzó hacia él, se lo debo a una actriz que ya no está entre nosotros, que fue una gran amiga y actriz, Elida Costa. Elida. Me mandó hacia él, me dijo, con él vas a aprender mucho. ¿Y dónde fueron tus comienzos junto a Nazari? En CX12. En CX12. En CX12. ¿En radio episodio, no en teatro? No, grande. En las comedias de los miércoles sábados. Eso es. ¿Recuerdas algunas de las obras? Sí, como hermoso. Un repertorio, pero así. Mira, te puedo decir, para sintetizarte, desde Shakespeare hasta Vacarezza. Sí, sí. Molière, Goldoni, Ibsen. Sí, sí. Pero te hacía, incluso incluía también los argentinos, ¿no? Claro, claro. Así, se hizo una obra que yo siempre la recuerdo con mucho cariño, que fueron Los chicos crecen, de D'Artes y D'Amel. Sí, D'Artes y D'Amel, que es preciosa, claro. Bueno, pero Ojos Celestes, que hizo también en radio, pero, y que la llevó al teatro después, ¿no? Ojos Celestes. Ojos Celestes. No recuerdo. Ah, fue un éxito de locura. ¿Pero la hizo en episodio él? La hizo en episodio y después la llevó al 18 de julio. Ajá. Sí, con aquella atracción que ejercían los conjuntos del episodio cuando se presentaban en escena, impresionante, ¿no? Impresionante. La gente se volcaba con él. Y un elenco que lo secundaba, maravilloso. ¿Te acuerdas de algunos nombres que pasaron por ahí? Sí, actrices. Y directores. Sí, y yo creo que medio Montevideo de actores estuvo con Humberto Nazari, porque sí. Maruja Santullo, Enrique Guarnero, Rosario Ledesma, Flor de María Bonino, Marisa Soler, Gaspar Trabucchi, el padre de Guarnero, uh-huh. Omar Giudice, Santiago Santullo, el padre de Maruja, Carlos Muñoz, que está en Buenos Aires, García Barca, que se retiró, después los Amoretti, los tres, Angelita Parodi, Dante Ortiz también. Sí. Una base para formar varios elencos radioteatrales con esa gente, ¿no? Increíble. Y gente de teatro. Ay, me olvidaba después. De Violeta Ortiz. Violeta Ortiz también, claro. Y Carmen, y Gladys Darling. Gladys Darling. Que estuvieron después acá en el teleteatro, en el radioteatro de la 1:30. Ahí con Juan está. Casanovas. Sí. Las Darling y Violeta Ortiz. Sí, y Violeta, sí. ¿Hiciste teatro con él, con la serie? Sí, hicimos Perversidad. Y ahí te digo también. De los últimos grandes éxitos de él, ¿no? Sí, y es lo que tú decís, ahí aprendí mucho también. Porque claro. A pesar de haber hecho escuela dramática y todo lo que... Pero siempre se aprende algo nuevo en el teatro, ¿no? Sí. Y tienes el reparto de Perversidad por ahí, porque tienes unos programas que son un tesoro, ¿no? Es como para que te distraigas... A ver un poquito. Acá está el reparto. Ahí está. Tres personajes. Reparto por orden de aparición. Maya, tú. Sí. Jorge Walter Di Leva y Ricardo Humberto Nazari. Mira tú. Ani, ¿esto es? Esto es en el 74. En el 74. 1974. Sí, creo que fue uno la de última los, obra de los últimos éxitos teatrales de él, ¿no? Sí. Porque fue un poco arrebatado por la radio en cuanto al teatro. Es claro. La radio lo monopolizó mucho. Sin embargo, yo recuerdo que uno de los éxitos más grandes de él debe haber sido Las manos de Eurídice, ¿no? Las manos de Eurídice, pero mira, tiene un repertorio teatral tremendo, porque fueron Las manos de Eurídice, después tuvo esta obra que es Tempestad, de Roberto Taliche. Uh-huh. Que también es monólogo. Y monólogos, sí, monólogos que, como dicen, en un escenario amplísimo como era el del teatro 18 de julio, uh-huh. Un hermoso teatro, qué crimen, ¿no? Sí, de veras. Bueno, y ahí él trabajaba solo, en Tempestad. Con discos. Pero en Las manos de Eurídice... No tenía nada. Hay que dominar a un auditorio solito ahí, en medio de ese escenario. Yo creo que Nazari fue uno de los grandes. Sin ninguna duda. Y como decíamos, generaciones de gente del radioteatro. Claro. Nació, creció, se desarrolló junto a él. Fíjate tú que, te ves en un comentario, no es una crítica, es un comentario. Cuando se hizo un festival de teatro, acá vinieron los polacos. Mm. Buscaban una sala, le mostraron todas las salas de Montevideo. Hasta el Solís le mostraron. Dijeron que no. Tuvieron que ir a la rural del Prado. Un absurdo parece, ¿no? Claro, parece, claro, realmente. Claro. Si vos le mostrás el Solís. Sí. Entonces, yo comentando con Nazari, porque teníamos grandes charlas, grandes monólogos por teléfono, muchas veces, otras veces iba a la casa a verlo. Y me contaba que él en 1940 hizo en el Teatro 18 de Julio Crimen y Castigo. ¿De Dostoyevsky? Sí, de Dostoyevsky. Con el elenco de él. Y hay unas críticas fabulosas. Porque ese personaje torturado. Sí, y enloquecido del Cristian, el estudiante, sí, que mató a la mujer. Sí. Estaba Nazari, pero ahí brillante. Sí. Tenía cierta cosa parecida a Narciso Ibáñez Mendoza. Sí, tenés razón. Sí. En la parte de interpretación, hasta físicamente, tenía también alguna similitud. Sí. Tú trajiste la cinta de Las manos de Eurídice. Sí. Vamos a ver si los oyentes tienen el privilegio, renuevan el privilegio, por lo menos de escuchar en una escena de ese monólogo tan comprometido, tan exigente, tremendo. La voz inconfundible de Humberto Nazari. Sí. Los que la conocimos podríamos cerrar los ojos y decir, esta persona que está hablando acá, es Humberto Nazari, aunque no tuviéramos ningún afiche, ni ningún programa, ni nada, por lo cual pudiéramos identificar. Sí, la voz de él es la voz era su carné de presentación en cualquier lado donde estuviera. Sí. Vamos a ver si encontramos algún fragmento más o menos orgánico para que no aparezca demasiado aislado del contexto del monólogo, ¿no? ¿Cómo no? presenta una realización de Humberto Nazari, interpretando el monodrama original de Pedro Bloch, Las manos de Eurídice. Con la colaboración en el montaje musical y sonidos de Ignacio Lauminado. Relatos de Adolfo Hugo Mañán. Este es el relato de un hombre cuya vida quedó frustrada. Un hombre que en la actualidad cuenta con 45 años. Se llama Gumercindo Tavares. Las calles de Buenos Aires le resultan ahora hostiles. A través de la ventanilla del auto que lo conduce al aeropuerto, llegan hasta él los aullidos constantes del tráfico que se convierten en un martilleo en su cerebro y tienen un solo significado. Huir. Huir. Huir de allí cuanto antes, con el recuerdo agobiante de las manos de Eurídice. Retornar, sí, retornar, retornar. El avión cruza raudamente los cielos. Queda suspendido en el aire. La mirada de Gumercindo acaricia el horizonte. Y en el horizonte están las manos de Eurídice. Bajar del avión en Río de Janeiro, Gumercindo toma un auto, da una dirección. Es su estado febril el que lo impulsa a funcionar de una manera casi de autómata. El auto se detiene frente a una casa de una calle desierta. Baja Gumercindo. Se le nota acobardado, sin poder dar un paso más. Gumercindo tiene ahora una expresión de alucinado. El miedo, la angustia y la desesperación alteran su rostro. Su ropa raída, su cabello desaliñado, su paso inseguro y sobre todo su mirada revelan el drama de su vida. Su triste mirada recorre ambos lados de la calle. Lentamente se acerca a la puerta de la casa y casi con timidez se decide a tocar el timbre. Nadie contesta. Habrán salido. Gumercindo ha retornado. Ha vuelto a su casa. Eso es lo importante para él. Ahora es cuestión de esperar. Parece que fue ayer. Sin embargo, han pasado 7 años. Chopin. Yo estaba aquí. Chopin y Dulce, Ricardito, Doña Gervasia, Don Hermenegildo, Eurídice. No. Eurídice no. Federico. La asociación femenina, las reuniones, las momias y las botas, botas, botas. Ruega por nosotros, los pobres que vamos en débiles barcas en busca del pan. Y por los amores que en tierra dejamos, señora del mar. Las recitadoras, ruega por nosotros los pobres que vamos en débiles barcas. En débiles barcas. quedó renovado la emoción que siempre nos producía a través del receptor esa privilegiada voz de Humberto Nazari, que también hizo cine, ¿no, Nelly? Sí, sí, con Laura Hidalgo, La Orquídea. Ah, qué bonita mujer. Y Santiago Gómezcu. Sí, sí, me acuerdo, sí, de Laura Hidalgo. Mujer. Santiago Gómezcu, otro uruguayo. Otro uruguayo. Muy bien. ¿Qué estás haciendo ahora tú, Nelly? En radio, estás en radio. Bueno, si yo te digo qué increíble lo que estoy haciendo, está enlazado con Humberto Nazari. Porque yo me preocupé muchísimo, me dolió mucho la muerte de Nazari, a pesar que yo consolaba a una señora que llamó a la radio llorando, y yo le dije, bueno, señora, tenía 91 años. Entonces, yo también me... Pero lo extraño muchísimo, porque esas charlas telefónicas, esas visitas que le iba a hacer, charlar y contarme todo. Un amigo entrañable. Ah, sí, sí, la verdad que sí. Después, eso del mal carácter, viste, que mucha gente... No, no era mal carácter, era temperamento. Disciplinado, Y a mí me gustaba que la gente cumpliera. Te voy a contar una anécdota teatral. Una vez asistí a un ensayo de una obra de Muinio y Alippi. La gente creía que el hombre enérgico, tal vez por una cuestión de físico, era Enrique Muinio. No, era Elías Alippi. Entonces, esa tarde que yo estaba ahí, que había ido a hacerles un reportaje, Muinio llegó inexplicablemente tarde, 5 minutos tarde. Y Alippi le dijo, son las 3:05 de la tarde. Y Muinio le contestó, no, son las 3:00. Alippi se sacó el reloj y dijo, entonces este reloj no sirve, y lo tiró contra el suelo y lo rompió, el reloj propio. Esa es un poco la disciplina teatral, los individuos respetando así, pero de una manera hasta feroz, el horario, ¿no? Así que era un hombre así, Nazari. Sí, Nazari. ¿Y tú estás haciendo ahora en Monte Carlo? Bueno, precisamente te quería comentar, yo me preocupé mucho cuando falleció él, y traté de que, viste, que se difundiera que había fallecido, porque estaba alejado Nazari. Entonces fui a la Monte Carlo y hablé con Gustavo de los Santos, y le pregunté si le habían hecho algún homenaje a Nazari. Y me dijo, no, dice, anunciamos que había fallecido. Dice, pero si tú tenés un momento libre, dice, podemos hablar un momento de él. Le digo, sí, como no, encantada. Y hablamos un rato larguísimo. Bien, que lo merecía. Y ahí, de ahí me invitó para hacer evocaciones a gente que ya no está realmente, que, como tú, lo que estás haciendo un poco tú, claro, gente que ya, hay gente que está, pero... Ya es historia. Claro, entonces... Ya es historia, muy bien. Bueno... Deseo que sigas en esa función, que la cumples muy bien. Gracias. Te agradecemos muchísimo, no, Nelly, esta presencia, y sobre todo que nos permitió evocar a una figura que todos los que estuvimos en el ambiente radial aprendimos a querer, Humberto Nazari. Por lo menos hacerle este homenaje, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Y agolpan los recuerdos en la mente de todos. El refresco siempre oportuno.